para allá con el librete. Y también por internet. Eso es. Yo sé que te han dado consejo. ¡Ale! Y también por internet. ¡Anda por internet! ¡Alma, la gloria! Con un hombre te has casado. Y al que lloraba la de un día. Olé. Ante la imagen del Cristo. Olé. La vi que lloraba un día. Olé, olé. Y golpecito.